El supermercado Sojilam le recuerda que en nuestro rincón del gourmet puede encontrar la más completa y selecta variedad de productos nacionales y de importación a los mejores precios. Visite la sección de bebidas, donde encontrará una extensa gama de vinos españoles, franceses, chilenos o de California, así como las mejores marcas de ron cubano, vodka ruso o whisky escocés. Sin olvidar, por supuesto, la amplia selección de cervezas de importación, mexicanas, alemanas u holandesas. Llene de sabor y lujo sus platos degustando las mejores carnes argentinas y de Nueva Zelanda, el salmón noruego, el caviar iraní o los exquisitos quesos españoles, franceses e italianos. Sorprenda a su familia y amigos con frutas venidas de los más exóticos países. Bananas de Costa Rica, mangos de la India o papayas de Venezuela. Saboree el insuperable aroma de nuestros cafés de Colombia, Guatemala y Kenia. En nuestro Rincón del Gourmet, los más golosos encontrarán deliciosos chocolates belgas y suizos. Visítenos hoy mismo.